Mafis cada vez están más locos. Locos por la guaracha, como vos. Claro que sí. Vamos. Soy feliz, solo quiero que mires cuando mi gente canta. Locos por la guaracha, estoy re loco. Locos por la guaracha, estoy re loco. Porque soy, soy santiagueño. Me siento bien, bien guarachero. Como vos, como vos. Maestro y amigo, Fabián de Juárez. Soy feliz, solo quiero que mires cuando mi gente canta. ¿Y qué decimos todos? A ver. Locos por la guaracha, estoy re loco. Locos por la guaracha, estoy re loco. Porque soy, soy santiagueño. Me siento bien, bien guarachero. Como vos, como vos. ¿Tú sabes qué? Para que bailes y te diviertas, estamos de vuelta con vos. Originales y creativos, el corazón lleno de amor. A ver. Locos por la guaracha, estoy re loco. Locos por la guaracha, estoy re loco.